noche de aventura, has venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Atraparme, he aprendido a volar. Con problemas, mujer fatal, siempre con problemas, mujer.